Fidel, soldado de las ideas. El 6 de octubre de 1953 se dictó sentencia sobre la mayoría de los juzgados por los hechos del 26 de julio. Se dictaron condenas desde 7 meses de arresto en el reclusorio nacional para mujeres a Melba y Aide, hasta 10 y 13 años de prisión para el resto. En el último caso, por autores dirigentes, se incluía Ernesto Tisol, Oscar Alcalde, Pedro Miré y Raúl Castro. El 16 de octubre del propio año, Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión y Abelardo Crespo a 10. Todos los hombres debían guardar prisión en la fortaleza de la cabaña, según la sentencia. Sin embargo, los 27 hombres sancionados fueron trasladados al reclusorio nacional para hombres de Isla de Pinos. Mientras tanto, los moncadistas presos en las galeras de la Isla de Pinos organizaron las tareas de preparación y organización del movimiento en la nueva etapa bajo la certera conducción e ideas de Fidel. Allí crearon una biblioteca, la Raúl Gómez García, y una academia ideológica, la Abel Santa María, donde se estudiaban diversas materias tales como historia, economía política, geografía, gramática, aritmética, idiomas, con estrictos horarios de clase. Se creó una cooperativa para compartir los abastecimientos que recibían de familiares y amigos. Se redactó un reglamento para organizar la vida interna con los deberes de cada uno y se normó la realización de asambleas mensuales con su presidente y secretario. La prisión se convertía en escuela y fragua para los revolucionarios encarcelados. Allí también se expresó la dignidad de los combatientes, como el 12 de febrero de 1954, cuando Fulgencio Batista visitó la prisión de Isla de Pinos, y los moncadistas entonaron la marcha del 26 de julio, compuesta por Agustín Díaz Cartaya. Por supuesto, la reacción fue de castigo ante este desafío al tirano, y Fidel fue aislado e incomunicado. En medio de la política represiva, la presión popular por la amnistía a los moncadistas creció después de las elecciones, a lo que se sumó la labor de Melba y Aide al extinguir los 7 meses de cárcel a que habían sido condenadas. Ellas fueron baluartes esenciales en esa movilización y en la recopilación, impresión y distribución de la historia marxobera reconstruido por Fidel desde la cárcel de la Isla de Pino. De manera que se mantenía la labor de concientización e incorporación del pueblo a la lucha. El 12 de diciembre de 1953, Fidel escribió el Manifiesto a la Nación, que circuló clandestinamente, en el que denunció los crímenes cometidos por los asaltantes Moncada y las arbitrariedades durante el juicio. Este documento se imprimió y distribuyó bajo el título Mensaje a Cuba que sufre. En él Fidel explicaba además el programa que habían proyectado, finalizaba exhortando, denunciar los crímenes. He ahí un deber, he ahí un arma terrible, he ahí un paso al frente formidable y revolucionario. La simple publicación de lo denunciado será de tremendas consecuencias para el gobierno. Repito, que no hacer esto es una mancha imborrable. 26 cubanos todavía tenemos fuerza para morir y puños para pelear. Adelante a conquistar la libertad. Fidel utilizó una forma de comunicación interna con sus compañeros, con medios de pelotas formadas con papeles que contenían mensajes, o hacia afuera, escribiendo con zumo de limón entre líneas de las cartas comunes. Así se sacó de presidio el texto de la historia marxobera. En carta a Melba Hernández, el 17 de abril de 1954, Fidel decía, no se puede abandonar un minuto la propaganda, porque es el alma de toda la lucha. La nuestra debe tener su estilo propio y ajustarse a las circunstancias. En las indicaciones a Melba y a Aide para la publicación del discurso de autodefensa, les explicaba un concepto fundamental. La tarea nuestra ahora de inmediato es movilizar a nuestro favor la opinión pública, divulgar nuestras ideas y ganarnos el respaldo de las masas del pueblo. Nuestro programa revolucionario es el más completo, nuestra línea la más clara, nuestra historia la más sacrificada. Tenemos derecho a ganarnos la fe del pueblo, sin la cual, lo repito mil veces, no hay revolución posible. Por la presión popular, el 6 de mayo se aprobó la amnistía por parte de Batista y el día 15 de mayo de 1955 salían los moncadistas de prisión. El pueblo había ganado la batalla. ahora comenzaría una nueva etapa de lucha para Fidel Castro, el exilio y la preparación de la lucha armada. Para la emisora Garrulla el Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.